rápido. Papi, tienes un meneito, arrebatado. Tu meneito bien burrito, arrebatado. Tu meneito sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Papi, tienes un meneito, arrebatado. Tu meneito bien burrito, arrebatado. Tu meneito sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Todas las burritas que menean pa' la gente, tirando su paso, bajan lentamente. Tao, tao, tao, tao, tao. Más lento. Tao. KR Pro. En la mano de la Timón. Sayago Producciones. Papi, tienes un meneito, arrebatado. Tu meneito bien burrito, arrebatado. Tu meneito sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Papi, tienes un meneito, arrebatado. Tu meneito bien burrito, arrebatado. Tu meneito sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao. Saben que están buenas, que entren a la pista y hagan una rueda, que pesa el concurso meneando la cadera. Tao, tao, tao, tao, tao, tao, tao. ¡Más rápido! Más lento. Tao, tao, tao, tao, tao. KR Pro.